bueno, nos acomodamos ya prestos para una nueva emisión de Tragedia y Farsa, la número 684. Acá transmitiendo, como siempre, desde las instalaciones, las facilidades que nos provee la Embajada de Corea del Norte en Argentina. Y cada vez más atacada por imperialismo, sí. Feroz, hay que decirlo. Sí. Le pedimos disculpas, de alguna manera, a los compañeros de una radio que se ven afectados, ¿no? Por albergar nuestro programa, por facilitarnos la transmisión. Y bueno, como una manera de atacarnos a nosotros, han tratado de boicotear, hackear la radio, ¿no? Exactamente, sí, yo no quise decirlo por la lista privada, secreta y encriptada de una radio, pero para mí que es obvio que el ataque va dirigido específicamente a este programa, ¿no? Que sí. Semana a semana o quincenalmente se dedica ahí a golpear los cimientos de este régimen podrido. Sí, así que bueno, si escuchan alguna interferencia o si le llaman a su puerta de sus casas, bueno, sepan que son los, por supuesto, las cosas que uno tiene que afrontar cuando se embarca costos, en esta lucha, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, los costos de una lucha antiimperialista, anticapitalista y anti todo, sí. Anti-establishment, digamos. Sí. Así que bueno, hoy vamos a darle duro y parejo a nuestros amigos de Portugal, ¿no? Un especial, no sé si demorado, pero bueno, un país que nunca había tenido su especial en Tragedia y Farsa. Y hoy es nuestro invitado de honor. Exactamente. ¿Puedo decir algo antes que me olvide? ¿Para que lo consulto? No sé si será general. Adelantar sí. Conclusiones o no, pero yo estaba pensando si este tema que hoy va a ocupar gran parte de este especial, ¿no? El tema de la Revolución de los Claveles, de la que se sabe poco y nada, se comenta muy poco, y sin embargo tuvo ribetes bastante radicales, por así decirlo. Si no sufre el ninguneo de la prensa hegemónica, como hoy lo vemos con Islandia, digamos. A ver, si no fue la Islandia. De ahora. Sí. Si la Portugal de la Revolución de los Claveles no fue la Islandia de ahora, digamos. O al revés, si la Islandia de hoy no es la Portugal de los 70. Que fue una revolución. En la toma del poder, al parecer, fue dentro de todo bastante light. No hubo gran derramamiento de sangre. Yo por lo que estuve leyendo, el único derramamiento de sangre fue, bueno, este a manos de la temida policía secreta, ¿no? La PIDE. Pero no, por parte de los sediciosos, digamos, entre comillas, no hubo una guerra civil, ni mucho menos. Pero sí, después hubo un intento, vos decís, de reformas bastante radicales, ¿no? Bastante. Sí, yo pensé también que habían pasado directamente a una república liberal, sí. Burguesa, de centro derecha, sí. Pero no, tuvieron su lapso de consejo revolucionario y todo, ¿no? Exactamente. Y de vuelta, de esto no se habla poco y nada y ha quedado muy poco. Clarín no dice nada. Clarín sí, exactamente. De la Revolución de los Claveles. Así que bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz sobre estos temas con dos películas. Sostiene Pereira, que en realidad habla de un periodo bastante anterior, aunque prácticamente es el mismo porque está enmarcado dentro de la dictadura que empezó Salazar. Tuvo a Salazar como protagonista. Y después con Capitanes de Abril. Exactamente. Película que sí, ya habla directamente sobre los sucesos que llevan a la Revolución de los Claveles. ¿Te parece si vamos a un tema alusivo? Exactamente, y después arrancamos en especial de hoy. Lo que pasó antes fue la entrada de 1974, que Portugal llegó a Eurovisión, que nos acaba de sorprender gratamente, porque yo la verdad me he dado dos mangos, pero sí. Que tiene el porqué, ¿no? De estar acá, no solamente lo hacemos para seguirle el rastro de Eurovisión y de Portugal y a sus papelones que nos tiene habituados, ¿no? Sino que fue la canción que usaron los revolucionarios para transmitir y que para transmitir por radio y que significase y que diese como la voz de alerta al resto de los comandos para avisar que la revolución estaba en marcha. fue una especie de código, ¿no? Ah, era un código. Exactamente, sí. No sí. Era que uno tenía que interpretar por la letra. No, no, no. Y empezaba la revolución. No. Ojalá hubiese sido una entrada bastante subversiva, ¿no? Sí. Bueno, es lo que proponemos desde Traje y Farsa, ¿no? Que a partir de este disfruto, que puede ser parecer un poco burgués de consumos culturales, ¿no? Nazca el bichito de la revolución, ¿no? Exacto. De la insurrección. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces. Y ahora vamos a escuchar otro tema que viene en la misma tópica, porque si bien el tema de Eurovisión que escuchábamos recién significaba el llamado a ponerse en marcha las fuerzas revolucionarias, el tema que vamos a escuchar ahora directamente sí tiene un contenido político explícito, digamos, y era como un segundo aviso de que las fuerzas ya estaban en marcha y ya no había vuelta atrás, ¿no? Ya lo hecho, había que darle para adelante, había que darle y para adelante. Ver qué pasa. Ya estaba todo en marcha y bueno, ¿te acordás el nombre o lo podés leer desde ahí? No lo puedo leer desde acá, así que bueno, a la vuelta lo anunciamos. Bueno. La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. O povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não seria a idade, jurei ter por companheira prendo la tua bontà, prendo la tua bontà. Giura in te, pur compagnaira, assombrato masignaira, che già non sabia i dati. Y así pasó Seca Alfonso con Grándola Vila Morena. No me preguntes qué significa, pero bueno, debe creer. Grándola Vila, Vila Morena. Morena. Bueno, no sé si hay algún oyente por tu gófono que, bueno, nos llame y nos diga cómo se dice. Te comentaba en sí. algún momento que, bueno, Seca Alfonso es parte de una movida bastante importante y significativa que supo tener Portugal de cantantes folk, digamos, entre comillas, con así muy comprometidos de impronta bien, bien marcadamente de izquierda, exactamente, sí, sí, sí. Mirá. Muchos enrolados oficial o extraoficialmente en lo que era el Partido Comunista de Portugal y bueno, a todos los saludamos. Sí, por supuesto. No le negaríamos el reconocimiento para nada. Así que bueno, si te parece, comenzamos con el comentario. Perdón, voy a sacar esta piedra que me hace maniobrarla y hacer ruido innecesariamente. Vamos con el comentario de las películas que hemos visto. Que nos traen hoy. Podemos empezar cronológicamente, como hacemos a veces. A veces. con Sostiene Pereira, película del año 95 fue, 6, creo que, y es curioso, pero la película, bueno, no sé si es curioso, pero la película habla mucho sobre la muerte y fue, creo que, la anteúltima película de Marcello Mastroianni. Luego filmaría una con Raúl Ruiz, otra con Manuel de Oliveira, otro director portugués muy conocido, y después, bueno, iba a filmar con Dios. Como se dice en la jerga, ¿no? Así es, sí, sí, sí, en el show business. Bueno, decíamos, película italiana, ¿no? Si no me equivoco, sí. Ahí está. Sobre un libro de Antonio Tabucci, también italiano, así que es una, sí, una buena muestra de internacionalismo. Sí, de alguna manera Roberto Faenza es el director de la película, un director del cual la verdad que no tengo muchas referencias, por no decir que no tengo ninguna. Y bueno, pero dirigió esta película que está además hablada enteramente en italiano, ¿no? Ah, yo la vi doblada al español, así que no puedo. Ah, sí. La mía está completamente, más internacionalista, completamente hablada en español. Así que bueno, esta película trata sobre este buen hombre, ¿cómo es que se llama el protagonista? Doctor Pereira, no sé si en algún momento le dicen el nombre de pila. No recuerdo. Pero básicamente se refieren siempre como el doctor Pereira, ¿no? Doctor Pereira, sí, que es un intelectual, ¿no? Del mundo de las letras, que dirige, o más bien es el encargado de la sección de cultura, que es una hojita, así. Sí. Prácticamente una nota al pie, de un supuesto diario independiente de Lisboa. Sí, que se llama Lisboa. Lisboa, sí. Como que, para que no haya confusiones. No, y que existe en serio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Yo me fijé muy brevemente por si había alguna referencia que estuviera basado en algún hecho real, pero me parece que no, más allá de que existe un país que se llama Portugal y bueno, el contexto, ¿no?, del cual vamos a hablar, pero estos personajes no existieron. Así que bueno, decíamos que este hombre lleva una existencia triste, gris, por decirlo. Exactamente. De una manera. Enviudó hace un tiempo, ¿no? Y se dedica a su mundo, gira alrededor de, bueno, de esta, de los literatos, la literatura clásica, ¿no? Todos los clásicos de la buena voluntad cultural, digamos. Sí. Y bueno, llevarlos a su hojita cultural del diario Lisboa, o incluso preparar necrológicas por adelantado, que es un curro que en la película lo muestran así como algo exótico, ligeramente excéntrico, pero que es un no sé si es una industria, pero que de hecho existe. Sí, existe y es lógico que exista. A mí no, nunca me pareció algo reprobable. Me parece que es lógico que un diario tenga que estar no, que tenga que tener una cierta previsión de los hechos, y la muerte es de los es el hecho más previsible del mundo, ¿no? Así que bueno. Y bueno, sí, justamente es una persona, todo esto de las necrológicas no es anecdótico, es una persona muy preocupada por la muerte. Por eso también, si comentaba lo de que Mastroianni murió poco tiempo después de filmar esta película, y de hecho comienza su relación con este proto revolucionario que lo viene a ver, no, en realidad él lo va a buscar. Uh-huh. Porque leyó un artículo redactado por este joven, por Monteiro Rossi, ¿no? Hablando sobre la muerte y sobre el valor de la vida. En realidad el valor de la muerte que le dábamos en el mundo moderno respecto a la antigüedad, ¿no? Y eso lo marcó dentro de sus preocupaciones por la muerte, religiosas y, no sé, humanas de alguna manera, ¿no? Pero bueno, que lo definen también como una persona así, apagada y ya casi resignado, ¿no? Sin mayores expectativas en la vida que efectivamente esperar la muerte y quizás reencontrarse con su esposa, con quien dialoga diariamente a partir de un retrato que tiene de ella, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, y a partir de este contacto con Monteiro Rossi, lo vemos cómo su vida se va... A ver, ¿cómo decirlo? Se va entretejiendo con los acontecimientos de la realidad política y social del momento de Portugal, ¿no? Sí, la película, no sé si ya lo comentamos, pero está enmarcada o está ubicada en los años 30, más o menos, ¿no? Sí, no está del todo, ¿no? Porque, bueno, recordemos, Salazar llega al poder en Portugal en el año 26. En el 26 arranca la dictadura, digamos, el ascenso de este partido, la Unión Liberal. Bueno. Creo que Salazar, un par de años después, ponele. Así que sí, creo que está Salazar en el poder ya. Puede ser, sí, sí, sí. Pero... Bueno, pará. Está contextualizado dentro de la Guerra Civil Española, ¿no? Ahí está. Así que sí, más o menos ahí en el... Bueno, finales ya, de la década del 30. Sí, sí, sí, pero ya hablamos de Salazar en el poder y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y a partir de esta relación con Monteiro Rossi, decíamos, y su joven novia, ambos militantes, ¿no? Revolucionarios, o al menos con ciertas simpatías por lo que estaba pasando en España y por lo que estaba pasando en su propio país, es que Pereira como que va ampliando, ¿no? su visión, o sea, le va cayendo la venda, digamos, y va comprendiendo que su mundo no, que el mundo, digamos, no termina ahí en su hojita cultural y en los grandes clásicos de la literatura, sino que también pasan otras cosas, a veces que pasaban, digamos, enfrente de él y él no estaba dispuesto a verlas, y otras cosas que sí, no podía. Sí. La llegada o el compromiso que va adquiriendo ya desde el comienzo de la película Monteiro Rossi con la lucha revolucionaria, y el que después muy tenuemente, o al menos un compromiso humano que va tomando el doctor Pereira, tienen que ver con un acercamiento de este tipo a lo revolucionario que se da en este tipo de películas para mí. Que son películas como de una izquierda moral, de una cosa sí, yo te iba a decir más humana eso, que política, ¿no? Sí, que sostiene para mí es como un cuentito moral. Y yo me imaginé que no te iba a gustar porque hay como, bueno, no sé cómo decir, un eco o un paralelismo que se puede hacer con, por ejemplo, La vida de los otros, ¿no? Que estaba sí, el torturador ser. Que de repente tiene así como una... como una epifanía, ¿no? Sí, eso me resultó en realidad mucho peor y más inverosímil. Sostiene Pereira dentro de todo, no sé, no me parece tan absurdo. Pero sí está ahí, prevalece un registro emocional y humano, tierno, que sobre un convencimiento ideológico. Y no solamente eso, está este dilema, para decirlo vulgar, de que la vida es bella y vale la pena ser vivida, o de última, ¿qué hacemos para que valga la pena? La puta que vale la pena es Pereira, ¿no? Digamos, es lo que podría decir Pereira al final de la película, porque detrás de todo este diálogo interior que tiene él con su propia muerte, está él de, digamos, qué hacer con su propia vida, sí, ¿no? Sí, es como el izquierdismo que aparece en estas películas y en sostiene Pereira en particular. Es como un izquierdismo que se define más por la negativa a la maldad, a lo malo, ¿no? A lo autoritario, fascista, cruel, ¿no? Asesino incluso en algún momento, que por convicciones positivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces está como esa... De esa manera se simplifica un poco justamente un cuento moral, una lección moral, tiene que ser bastante simple quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y bueno, por eso ahí no se adentra en mayores complejidades, ¿no? Dentro de un bando o del otro, ¿no? Está bastante claro quién es el, en este caso, más la heroína y como sus seguidores, y quiénes son los malos, ¿no? Sí. Pero bueno, la película creo que no tiene mayores pretensiones, creo que es menos política que humana, ¿no? Es justamente lo que quiere marcar de alguna manera, es como una persona incluso ya obesa, enferma, que anda en bastón, todavía tiene mucho por qué vivir, ¿no? Y quizás, ¿no? Pelear un poco por los otros, aunque parece Pereira estar más interesado por sus otros directos, ¿no? Más inmediatos, son sus amigos, sus nuevos amigos. Más allá de que se hable, por supuesto, de un compromiso social y por la verdad y la libertad de expresión y qué sé yo, pero parece estar más afectado por su entorno inmediato. Y bueno, y esto es como que le permite, ¿no? Salir un poco de esa cosa medio putrefacta y moribunda, de ese entorno triste y gris del que hablábamos antes, ¿no? En el que está viviendo. Exactamente. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Y no es una película así, por eso, que ofrezca mayores debates, ¿no? Uh-huh. Bastante todo, bastante esquemático y simple. De todas maneras, bueno, no sé, no me parece, creo que hemos en Tragedia y Farsa tenido películas verdaderamente infumables, sí, ¿no? Sí, no, no es María Cano. Y hasta más ideológicamente reprobada. Claro, sí. Digamos. Es una película tierna, medio inocente. No, es que bueno, aporta su granito de arena, al menos desde lo emocional, a, no sé, a construir algún tipo de compromiso social, ¿no? Uh-huh. Iba a decir algo, seguí hablando igual, si querés. No, bueno, yo buscaba esto, ¿no? La conclusión, lo que tenemos, lo que nos debemos para con nuestra audiencia, que es decirles si tienen que verla o tienen que quemarla, digamos, pero bueno. Y yo esta la verdad que la obviaría. Me parece bien. Porque tampoco te aporta demasiado, no te aporta demasiado desde ningún punto de vista, tampoco te aporta desde lo histórico, desde conocer un poco más la Portugal de esos años, me parece, ¿no? Porque está todo tan centrado en Pereira y sus disquisiciones filosóficas, ¿no? Sobre la vida, la muerte. Que nada, no, sí, yo la obviaría, no la quemaría, la dejaría ahí simplemente ignorada en un rincón. Bueno, me parece muy bien. Si te parece, vamos a un nuevo tema y después volvemos con Capitanes de Abril, esta superproducción de María de Medeiros. Sí. Bueno, adelante. Extranjero. ya estoy al aire y no puedo decir al aire lo que iba a decir. Uf. Bueno, pasó entonces Family con Portugal, que mejor manera. No, exactamente, de recordarnos qué nos trae este programa. Sí, lo que me acordé que iba a decir, que bueno, quizás no es muy interesante, como la mayoría de las cosas que digo, pero lo voy a decir igual, que este tipo de películas creo que expresan una visión de la adhesión a los movimientos de derecha, como que siempre son adhesiones no ideológicas, ¿no? Como que hay gente que en realidad está ahí porque sí, o al menos que no se opone, por indiferencia, por conveniencia, o por, no sé, por algún tipo de esas cosas, pero nunca es por, como que la gente no es de derecha, nunca. Pero bueno, nada, era una reflexión que me queda, ¿no? Como que siempre, o muchas veces pasa esto, que gente que es, o tiene alguna conveniencia, o simplemente es indiferente, o medio ignorante, o es como débil moralmente, hasta que alguien le, de alguna manera, le hace abrir los ojos y darse cuenta de lo que pasa. Sí, sí, sí, que hay siempre un izquierdista en potencia, digamos. Claro, sí. En el 99% de la población. Claro, sí, hay 1% que realmente es derecha, que son los que están más directamente interesados, ¿no? Y después hay otro gran porcentaje de gente de izquierda y otra gente que es de izquierda, pero no lo sabe. Sí, todavía. Sí, sí, sí, es latente. Claro. El izquierdismo es latente. Pero bueno, está bueno pensarlo así. Me gusta. Te da ilusión. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Es parte de nuestra matriz de pensamiento bien pensante. Sí. Digamos. Lamentablemente, y me hago cargo, mal que mal, solemos pensar, no es un defecto que sostiene Pereira en sí, sino que claro, solemos sí. pensar el mundo así, ¿no? Sí, es cierto. Desde siempre, que parece que a veces alcanzaría, ¿no? Con pregonar la verdad con mayúscula, como para este mito del iluminismo que viene del socialismo del principio del siglo pasado hasta nuestros días. Es como una matriz de pensamiento de izquierda que sigue muy dura, que está conectado con el mito hoy en día muy presente de que los medios masivos, sí. Si no fuera por los medios masivos, toda la gente sería de izquierda, ¿no? No, y es una no digo que no haya ninguna influencia para nada, ¿no? Yo soy uno de los más grandes luchadores contra Mañeto y compañía. Pero también es muy probable que haya una especie de feedback, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay ideologías que están también encarnadas como tradición en mucha gente, ¿no? Que están encarnadas casi como una identidad familiar, de grupo, que no depende solamente de alguien que está en una posición de poder y le impone su pensamiento, ¿no? Es una matriz de mando que viene del positivismo, ¿no? También eso de la verdad los hará libres, ¿no? Claro. Que lo retoma las ideas socialistas del principio del siglo pasado, y que nos, así como vos hablabas recién de las tradiciones de derecha que pasan de generación en generación, sí. Bueno, también nosotros estamos cortados por esa tijera. Es que por más que digamos lo contrario, en el fondo tenemos la secreta sensación de que hay una verdad y que la tenemos nosotros. Porque quizás racionalmente digamos, cada persona tiene su verdad. Y si no, no estaríamos acá, digamos. Claro. No estaríamos haciendo esto. No, y lo digo en el sentido empírico, duro, de los dos sentados acá. Sí, seguramente. ¿No? Si no, seríamos unos relativistas a super ultranzas. No es que uno no tenga su corazoncito relativista, porque lo tiene, pero digamos, si no. Es que sí, creo que hay que hacer un esfuerzo consciente para pensar, para ser relativista, ¿no? Pero es como que lo que nos nace, lo que tenemos en la piel, es la sensación de que venimos a iluminar al resto. Sí, sí. Es así, me parece que pasa en la izquierda y en la derecha. Uh-huh. Estuve pensando, me estuvo dando vuelta mucho en la cabeza, y eso quiero reconocérselo y decirlo al aire, ¿no? Salir del closet. Memoria del Subdesarrollo me parece una película fantástica. Ah, mira. ¿La volviste a ver o simplemente? No la volví a ver, tuve muchas ganas. Fue creciendo en vos. Tuve muchas ganas de volver a verla, pero no pude. Pero bueno. No me acuerdo, cuando la comentamos, te había parecido sí, bien. Sí, sí, me había parecido muy buena, pero... Ahora más todavía. Ahora más todavía, sí, la verdad que sí. Me encuentro muchas veces en mi situación diaria, cotidiana, frente a situaciones, valga la redundancia, que digo, bueno, esto es Memorias del Sur. Bueno, habrá que volver a verla, quizás, en algún momento. Bueno, sí. Pasamos entonces a la super coproducción europea sí, dirigida por María de Medeiros. Seleccionada para la sección Una cierta mirada de Cannes 2000. Hablando de relativismo, ¿no? Una cierta, sí, mirada. Que ya reconoce que puede haber otras. Sí, ¿no? Sí, es una. Sí, bueno, la película de los 90, yo pensé que era más actual. No, creo que es del 2000. No, ¿verdad? No, es del 97. ¿En serio? Yo cuando la veo, ¡ah, qué bien que está! Que igual está muy bien. Sí. María Medeiros, digo, tiene 45 años y está así. No, pero te digo que vi fotos actuales y está muy parecida. Muy parecida, sí, sí, sí. Sí. Creo que es un deber, casi un imperativo categórico, verla y enamorarse de María Medeiros, porque la verdad que está en su prime time, digamos. Sí, la película, sí, sí. Está en su mejor momento. Siempre fue de mis favoritas. Yo no sabía. Visual, actoral. Además me genera empatía que ha actuado en películas indies, copadas. ¿Puedo decirlo? Igual actúa bastante mal. Sí, puedes decirlo. A mí no me parece que actúe muy bien, tampoco. Reconozco. Es más, siempre es el mismo papel, pero... ¿Qué? Así de mujer sufrida. Sí. Y medio como... inocentona en algún punto. Acá no tanto, acá es como que fuerza a no serlo. Pero, no sé, quizás ya yo la tengo demasiado encasillada también así. Como medio inocentona y sí, pobrecita. Y incluso en este papel que tendría que hacer de una persona un poco más decidida y con más carácter, la veo débil. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, igual la quiero. Es así el amor platónico. No, está bien, no tiene nada. Aparte, volvamos a decirlo, dirigió esta película, así que se puso al hombro este proyecto. Y aparte, hay algo que quiero decir, no es por adelantar conclusiones de vuelta, pero me parece que, a ver, para hacer una película como tan viril, entre comillas, cuesta trabajo creer que haya estado dirigida por un hombre. Perdón si lo acabo de decir. Está igual, Lili, nadie está en un momento complicado, así que no nos va a caer. ¿Está en un lapsus? Sí, sí, sí. Ninguna denuncia. No, digo, es una película así con muchos tanques y mucho ejército y gente con metralletas en la mano, y la verdad que está... Sí. Igual si una mujer tenía que filmar un suceso más o menos radical o disruptivo en la historia, tenía que ser la Revolución de los Claveles. Que sí. Dentro de todo es bastante light y... Y de hecho en la película no hay muchos momentos de violencia. Es más, probablemente todos los momentos de violencia fueron los únicos momentos de violencia que se produjeron durante ese... Hay que decir que, proceso. Bueno, decíamos que Sostiene Pereira no tiene casi ninguna raíz en algún suceso histórico concreto. Esta, por lo que pude leer y ver, al contrario, está bastante apegada a cómo fueron sucediendo los hechos y a los personajes, etcétera, etcétera. Sí. Así que bueno, bien. Sí, bueno, no sé, intentamos contar un poco básicamente qué es, de alguna manera, como lo que vos decías, es narrar la historia, porque es muy fiel el relato. Sí, exactamente. Bueno, da cuenta de esta revolución / revuelta / putsch / golpe de estado que termina con los más de casi, no, más casi 50 años de... Ah, de dictadura, sí. Y casi 50, sí, desde el 1926 hasta el 74. Hasta el 74. Lo que sí, hay algo, no sé si decirlo ahora, bueno, no sé si tiene mucho argumento que podamos comentar, ¿no? Es muy... Porque va dando cuenta de estos sucesos, bueno, cómo se posicionan las tropas, cómo se asalta. Uno que otro cuartel, uno que otro comando, uno que otro ministerio. Sí, parece una crónica bastante rigurosa, ¿no? Sin excesivo espamento, no sé, adorno celebratorio, pero tampoco por otro lado grandes conflictos. Como que la película casi no tiene conflictos. Es más, durante los últimos 45 minutos es hay casi una formalidad. No, y hay como un conato de tensión ahí que uno nunca termina. Nunca termina, bueno, al final sí. Pero es como que uno siempre tiene la sospecha y fogoneada por la misma película, ¿no? Por los mismos personajes, de que si estos generales que vienen a ponerse sin haber prácticamente tenido alguna actuación en la revuelta en sí, que vienen a recoger los frutos, ¿no? Sí. Si se van a dar vuelta en algún momento, si están ganando tiempo para la... la contrarrevolución, el para el contraataque, ¿no?, de las fuerzas reaccionarias. Sí. Uno no, como que no lo termina de dilucidar, pero al final como que se da a entender que, bueno, está bien, fueron buenos, entre comillas, ¿no?, y colaboraron con... Sí, quizás el único motivo de tensión, o lo, la única tensión que podía generar pasaba por ahí, ¿no? En parte porque, bueno, como toda película histórica, o la mayoría de ellas, uno ya sabe cómo termina, así que de alguna manera está esperando ver cómo se desarrolla el final, ¿no? Y además porque efectivamente no hubo grandes resistencias de parte de los grandes generales. Sí, y hay que decir, a ver, que eso la película no lo hace, y es como una omisión. Hay dos grandes, si bien, vamos a dar un poco de marcha atrás con esto. Si bien decíamos, los sucesos que relata la película son fieles históricamente, hay como dos grandes omisiones que son, tienen bastante peso. Una hacia el después, ¿no?, lo que queda fuera de cámara, pasado, sobre, después del final de la película, digamos, que es, bueno, las pujas y las tensiones y los roces y las fricciones entre las distintas alas políticas, digamos, del ejército, que sí, toma el poder temporalmente para conducir a una restauración democrática, en donde ay, yo pensé que primero era una cosa medio rosa de la película, ¿no?, de mostrar a estos suboficiales, capitanes, ¿no?, rangos intermedios del ejército, que son los que efectivamente llevan a cabo, movilizan las tropas, llevan a cabo la revolución en sí. Pensé que era una cosa media rosa esta de decir, bueno, no vamos a tirar ni un tiro, esto tiene que ser vamos por la democracia, etcétera, etcétera, justicia, libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Pero que no, efectivamente se vivía así, digamos, y que de hecho había una parte importante de los mandos medios directamente ya involucrados con el Partido Comunista o con ideas mucho más, que eran mucho más radicales que estas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Sí, el movimiento este de los capitanes, el movimiento de las Fuerzas Armadas, que los capitanes serían como un rango un poco menor, ¿no? Sí. No serían un cabo raso, pero serían... Pero tampoco eran un comandante, general. Un teniente, sí, exacto, y mucho menos un general. Sí. De hecho, eran muy jóvenes y efectivamente el creo que el protagonista de esta película, que sería el... Maya. El Maya, sí. Uh-huh. Tenía 29 años, efectivamente, durante todo este proceso, ¿no? Y la gente que lo acompañaba también era muy joven, y de alguna manera era como era una renovación en todo plano, ¿no? En plano ideológico y en plano etario. Y bueno, cuando... efectivamente, como vos decís, triunfa la revolución de los claveles y comienza todo este proceso de tira y afloje. El movimiento este de las Fuerzas Armadas se decantó por las posiciones más radicales, ¿no? Más... De hecho, planteaban directamente por, la vía portuguesa al socialismo. Sí. Y de hecho logran hasta llevar a la constitución de Portugal, que después tuvo vigencia hasta el año 89. La Constitución de Portugal señalaba que, bueno, que el objetivo de la nación república portuguesa, lo que fuese, era ir al la transición al socialismo. Exactamente. Sí, es verdad. Y de hecho, nacionalizan la banca y ciertas porciones de la industria y dan comienzo a una reforma agraria. Sí. Durante este intermedio que la Junta Revolucionaria tiene. Sí, la película es como que te muestra un advance, ¿no? Sí. Un preview de lo que va a pasar. Habla, por supuesto, además del momento final en el que finalmente capitula este Marcelo. ¿Cómo se llamaba? Marcelo. No me acuerdo, que sucedió a Salazar, digamos, como el máximo jefe del poder ahí en Portugal. De hecho, logran eso pactando con unos generales que en realidad habían estado formando parte del status quo, digamos. Sí. Pero que bueno, una vez que ven que ya no hay vuelta atrás y que los capitanes han triunfado, se acomodan, ¿no? Se ajustan un poco, no del todo, por supuesto. Pero bueno, arreglan con este tipo, con Marcelo, no sé cuánto, que... una transición, sí, ¿no? Una transición... Y un... perdón, digamos, una amnistía para los integrantes del gobierno. Claro. Lo vemos ahí a Marcelo, algo, tomarse un avión. Sí, los capitanes acceden entonces a que Marcelo se rinda, pero se rinda solamente frente a una entidad militar de rango superior, ¿no? En este caso el general Spínola, que era. Y bueno, ya a partir de ahí entonces se genera un poder no hegemónico, ¿no? Sí, porque sí, un poder bastante dividido entre esta ala muy izquierdista y este tipo... Una ala moderada, Spínola, que por ejemplo estaba Spínola ahí en el medio... y un ala intermedia socialdemócrata con militares también de rango medio, quizás un poquito superior, que se identificaban con el Partido Socialista Portugués, sobre todo con esta figura ahí que se menciona en un momento de Mario Soares, que es algo así como el gran líder democrático portugués en el exilio. Era como la voz moral de la democracia durante los años de la dictadura de Salazar. Sí. En cualquier caso, este movimiento de las Fuerzas Armadas se decantaba por un socialismo, pero siempre democrático, ¿no? Uh-huh. Era uno de los pilares fundamentales de toda esta revuelta, convocar elecciones, ¿no? No solamente no establecer un poder, cambiar de mando y quedarse ellos con el poder y ser los dirigentes de la del país Portugal, sino llamar rápidamente a elecciones, que fue lo que efectivamente hicieron. Y bueno, y prontamente Portugal empezó a tomar su destino manifiesto de país centro derecha, ¿no? Después un alumno ejemplar del neoliberalismo. De hecho, bueno, es complicado, ¿no? También hay que darle la derecha en esto a Medeiros, porque la situación que se vive entre, bueno, el periodo posterior a la revolución, entre que triunfa la revolución y el 76, que son las primeras elecciones libres de Portugal, es profundamente complejo y tiene como muchos vaivenes, incluyendo una nueva tentativa de golpe por parte de los sectores moderados para sacar del medio a los sectores radicales que en ese momento tenían el poder. Ese es muy complejo, muy cambiante. No podía usar la post-revolución como epílogo porque se iba a transformar en una película. O lo iba a terminar tocando de una manera demasiado superficial, o se iba a terminar en Es como que película hiperhistórica. Da para una película aparte, sí. Porque incluso hay como muchas complejizaciones entre medio. Por ejemplo, bueno, una de las primeras decisiones que toma la Junta de Gobierno Revolucionaria es, bueno, terminar con el dominio colonial sobre las colonias, valga la redundancia, como Angola, Mozambique, etcétera, etcétera, ¿no? Y repatriar a las tropas. Y con esto no solo logran repatriar a las tropas, sino repatriar a gran parte de la población portuguesa, sea nacido en Portugal o lo que fuese, que vivía en las colonias, que tenía su videoclub, su parripollo, su cancha de pádel. Los adelantados, ya. Exactamente. En los 60, 70. Bueno, y que vuelven a Portugal prácticamente con una mano atrás y otra adelante, porque en estos países coloniales se da la toma de poder por parte de los movimientos guerrilleros que peleaban contra al ejército portugués y que de un día para el otro se ven sin contrincante y vienen así la vía libre, ¿no? Para llegar al poder. Bueno, y esta pobre gente con su perro y pollo huye despavorida a la metrópoli. Consiguiente, la población de Portugal tiene así como una explosión demográfica a merced de estos retornados, así como le llaman, que termina haciendo así como un agujero en la economía, porque esta gente venía así, prácticamente con una mano atrás y otra adelante, sin trabajo, sin prospectos, sin... Y que no solamente eso, sino que venían como votantes de derecha. ¿Ah, sí? Sí. Pero igual tenían un problema ahí bastante... Porque culpaban a la izquierda, a los sectores más radicales, de haberle generado este pequeño problema de... De desestabilización, de... Sí, sí, sí. La violencia, ¿no? El ánimo crispado. De mudanza, sí, de mudanza compulsiva. Ah, mirá. Ah, no sabía. Pero hubo entonces mudanza compulsiva de... No compulsiva, pero se encontraban con este cambio de escenario brusco en las colonias y tenían que emigrar, así, y salir, huir despavorido. Claro, y en alguno de esos... De esas colonias, de ex colonias portuguesas, al menos Mozambique, Angola, tuvieron su gobierno socialista. Exactamente, ¿no? Claro, sí, así que me imagino que los exiliados de ahí probablemente. No veían con buenos ojos. Los gobiernos, claro, izquierda. Y bueno, y la película señala, trayendo este tema del imperialismo, justamente la implosión de alguna manera del sistema imperialista portugués, que era ya como de los últimos, ¿no?, en Europa, señala eso como quizás el detonante, ¿no?, más fuerte para toda esta revolución de los claveles. Sí. Porque además, bueno, eran capitanes o habían combatido en el ejército, justamente habían vivido en carne propia todos los abusos, todas las masacres, las injusticias, ¿no? Vivías muy en carne propia y que... Y esto de alguna manera también lo toca la película, las contradicciones que le generaban a ellos, ¿no? Sí, que sí. Tenían mucho su corazoncito medio en la izquierda. Exactamente, eso a mí me parecía como medio rosa, medio como una muestra más de este humanismo de Sostiene Pereira. Pero después reflexionando, pensando, bueno, a ver, si esta gente era tan de izquierda, radical, bueno, entonces como que lo termina siendo un poco más creíble, sí, ¿no? Sí, gente que, bueno, demostró que era realmente de izquierda, ¿no? No es la visión caricaturizada que uno puede tener. Pero igual, ahí hablábamos del sector moderado, de última decimos, bueno, ¿y por qué se plega, por ejemplo, el general este... Espínola, ¿no? Más allá de, bueno, el oportunismo, que cada uno sabe o puede tener. No, había otra razón, que esta yo decía que era la otra omisión. Hubo otra gran razón para esta revolución de los claveles, que fue la que terminó irritando y haciendo que los, no solo los mandos medios, que eran los que combatían efectivamente y ponían el cuerpo en estas aventuras coloniales de Portugal, sino los mandos superiores, que era que Marcelo algo, había propuesto y tenía grandes chances de salir una ley que iba a modificar cómo era el sistema de ascensos y de posiciones y de grados en el ejército, que era básicamente, dicho mal y pronto, era, bueno, te daban una instrucción de 6 meses, te mandaban a pelear a Angola, Mozambique o alguna colonia, y cuando volvías tenías muchas chances de aplicar y de que te lo den, una posición en los mandos de pasarte a oficial. Sí. Que recordemos, históricamente, los mandos de oficiales y los mandos superiores en los ejércitos son para las familias patricias, digamos, no cualquiera, claro, llega y se mantiene en esos puestos. Esto era como una especie de irrupción, ¿no?, de las patas en la fuente, campo militar, y también me imagino que era producto de justamente el descontento, ¿no?, que debía existir muchos elementos militares, ¿no?, de tener que ir a combatir 6 meses, 1 año de lejos en un país extranjero arriesgando la vida y por una guerra que muy pocos sentirían como propia, digamos, aparte. Sí. Y bueno, y eso probablemente empezó a producir, a generar ese bichito de la revolución, ¿no?, que es el que esperemos que contagie a todos, alguna manera. Así es, así que bueno, vale, yo diría que vale la pena ver, sí, Capitanes de Abril. Que los portugueses la vean, ¿no? Sí, a ver si... Son parte del PIX, ¿no? Este combo de Portugal, Irlanda, Grecia y España, ¿no? De exalumnos favoritos del neoliberalismo y que ahora están pagando las consecuencias. Sí, de hecho, bueno, decíamos que la constitución de Portugal deja de señalar este rumbo socialista en el año 89, que fue donde Portugal vive su primer... así como un gran coqueteo con el neoliberalismo, vive su primer, donde se zambulle el liberalismo y empieza así como una, de hecho tiene ahí como una primera ola de privatizaciones y etcétera. Parece que tiene un cierto paralelismo con nuestro caso, ¿no? En el 89. Y bueno, sí, era los aires de los locos de años, sí, 90. Así que bueno, no sé, creo que hemos cumplido. Sí. Con este especial Portugal, no así sé qué es. Hora es, pero no importa. Tenemos una segunda parte en carpeta. Sí. Tenemos esta otra super archiproducción, que es esta Non, que también se promete así recorrer como 70, 80, 100 años de historia portuguesa en una hora y media. ¿Qué historia portuguesa? ¿Siglo XX o...? Sí, exactamente. Y está Fantasía Lusitana también, que recorre y analiza y cuestiona el papel de los portugueses en general en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, digamos, ¿no? Lo que hicieron, cómo fue efectivamente la posición de la portuguesidad frente a Alemania, que por lo que vimos un poco pudimos pispear en Sostiene Pereira, bueno, era un gobierno, por supuesto, que estaba más o menos en la línea, ¿no?, de Franco, Mussolini, Hitler, aunque no sé hasta qué punto, porque también Portugal era un aliado de Inglaterra, un aliado tradicional de Inglaterra, así que por ahí creo que había un tipo de contradicción y de cosas sin resolver. Pero bueno, entonces vamos a tener probablemente esa película, ¿no?, también en una segunda parte que en algún momento haremos. Así es. Así que bueno, por ahora los dejamos. El fin de semana que viene probablemente, bueno, no va a haber nuevo Tragedia y Farsa, pero sí transmitamos de vuelta el especial San Ginés de cine boliviano combativo, que bueno, por cuestiones de sabotaje a una radio, poco y nadie pudo escuchar. Sí. Así que será una novedad para muchos, para la gran mayoría. Bárbaro. Y bueno, ya que estamos, yo recomiendo al menos que vi, Carlos, esta película, que en realidad es un recorte de la miniserie de Olivier Assayas. De todas maneras, son 2:45, así que es un recorte bastante grande de la miniserie. Son 6 horas, creo. ¿Se consigue igualmente? Sí. ¿Circula? Sí. Sí, nuestro amigo Marcos creo que la tiene, en algún momento la vio. Pero está muy buena, la verdad que la he comentado en Encerrados Afuera, si alguien la quiere ver el comentario, pero la verdad que me gustó mucho. Y yo creo que en algún momento podemos hacer un especial de Olivier Assayas con esta película y con Demon Lover, que para mí es una de las películas que mejor expresa el capitalismo salvaje de esta época. Bueno, así te lo digo. Me parece muy bien. Así que bueno, nos despedimos. Será hasta la semana que viene con el diferido especial San Ginés. Y la otra semana volveremos con Portugal o con algún otro país que requiera de nuestro servicio. Seguro. Así bueno, que nos vemos entonces. Será hasta la próxima. Los dejamos con un tema hoy para variar. Bueno, decíamos que este movimiento de los capitanes, de los mandos medios, del ejército portugués, era conocido como el MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas. Bueno, les dejamos con el tema de MFA. No son los mismos capitanes, pero quizás tienen algo de su espíritu. Seguramente. Así que bueno, nos dejamos con MFA. We'll be right back. No.